en ocasión del aniversario 22 del fallecimiento del presidente Kim Il-sung, los representantes de organismos internacionales y diplomáticos y agregados militares en Corea, las delegaciones de la Federación General del Trabajo de Vietnam y de funcionarios de la Asociación General de Coreanos en Japón y otros extranjeros y compatriotas en ultramar acudieron el día 8 al Palacio del Sol Kumsusan, donde rindieron homenaje a los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il. El mismo día lo hicieron también el representante y otros integrantes de la sucursal en Pyongyang del Frente Democrático Nacional Antiimperialista.